La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche. Los saludamos con mucho gusto en esta noche del lunes 25 de junio del año 2018. Saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, aquí en el mero centro, en el corazón de la capital de la entidad veracruzana. Aquí estamos en esta casona que le da albergue a la emisora universitaria, y nos da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta noche que es la número 25. Como ya dijimos, vamos iniciando la semana, pero también vamos iniciando la semana del fin del mes de junio. Termina el mes de junio ya, 6 meses han ido volando, y empezamos escuchando una combinación de música clásica, de música tradicional rusa, folclórica. Se escuchan ahí las baralaicas de esta guitarra de forma muy peculiar, triangular, ¿no? Tiene 3 cuerdas dobles, tiene un sonido que le da identidad a Rusia, ¿no? Estamos escuchando tranquilamente esta agrupación que está tocando entre la nostalgia, la melancolía que a veces trae la nieve de las zonas rusas, y de repente empieza a escucharse el rock pesado, ¿no? El rock metálico, que es de esta pieza, se llama Russian Rammstein, que es esta famosa agrupación de rock que Juan Carlos Plata lo ha de conocer muy bien. Son alemanes, es de heavy metal, el grupo de Rammstein, alemanes, y hacen esa combinación de música rusa, ¿no? Entonces tienen un video, el video donde estábamos escuchando esta composición es realmente excelente, ¿no? O sea, en donde aparecen los rusos, jóvenes rusos, tocando música folclórica tradicional, y luego pues viene el estilo de lo que se llama, en el caso de Rammstein, el trans metal, ¿no? Bueno, en fin, eso es lo que estábamos escuchando en esta ocasión, dentro de esta música que a lo largo de la Copa del Mundo hemos venido pues compartiendo con ustedes, para escuchar otros sonidos de los que se generan en este mundo, y de manera particular lo que tiene que ver con Rusia. Bueno, vaya, de nueva cuenta, una tarde de lluvia, bastante lluvia. Y de manera muy particular se ha venido concentrando los aguaceros de junio en la parte norte de la ciudad de Jalapa. Estamos hablando hacia Banderilla, la colonia 21 de marzo, incluso las comunidades de Jilotepec, que ayer, y Rafael Delgado también, que ayer les llovió esa zona, llovió fuertísimo y volvió a llover. Entonces las inundaciones están realmente De manera increíble, ¿no? O sea, ha crecido en algunas partes el agua, un poco más allá de un metro, ha arrastrado cosas, ha entrado algunas casas, en el caso particular de la comunidad de Rafael Lucio, y algunos han perdido sus muebles, y ya creo aquí definitivamente ya es cuestiones de emergencia, la Protección Civil debe de ingresar en esas situaciones para ayudar a la gente que pues, está perdiendo sus cosas de manera particular. Como decíamos, está muy centrado estas lluvias de ayer y hoy en Rafael Lucio y Jilotepec. Y bueno, y luego la zona aquí de Jalapa por Banderilla. Ha llovido bastante fuerte, se hacen grandes encharcamientos. E inmediatamente salen algunos que dicen, el ayuntamiento no está haciendo nada, no estamos encharcando. Bueno, yo creo que hay que tomar las cosas con la debida proporción, ¿no? Uno, hay que tener muy en cuenta que se tira mucha basura a las coladeras. Y ahí vamos a hacer una educación muy especial. Así como hay un proceso educativo cuando tenemos los sismos que pues nos van advirtiendo qué tenemos que hacer. Aquí afortunadamente no hemos tenido en los tiempos recientes un sismo grande en Jalapa. Sin embargo, ya más o menos sabemos qué hacer en caso de que venga un sismo. Salimos tranquilamente, en la medida de lo posible, y buscamos un resguardo. Pero lo que debemos estar todavía más educados serían las cuestiones de las lluvias. Y debemos de tener una alerta y una prevención muy importante es no tirar basura a la calle, porque eso tapa las coladeras y en el momento que se tapan las coladeras, pues vienen los grandes encharcamientos. Esa es una razón. Obviamente también hay que tener muy en cuenta cómo se planea, cómo se distribuye en las colonias, las ciudades, cómo se van haciendo, cuál es el cauce natural del agua. A veces no respetamos el cauce natural del agua. Y obviamente ya después de tirar árboles, de acabar con los campos, acabar con los jardines, pues vienen las lluvias y ahí va el agua, ¿no? Ahí les va el agua y ahí cae de esa manera tremenda. Además de que muchos pavimentos se hacen con materiales malísimos. Entonces, año tras año, si no es que mes con mes de cuando hay lluvias, que también vivimos en una zona, afortunadamente que nos cae mucha agua, digo afortunadamente porque qué bueno que tenemos agua. Hay materiales de muy mala calidad que crean baches, que crean ahí de repente una especie de socavones hasta alargados como grietas, ¿no? Donde pues eso se debe a que son malos materiales con lo cual se ha construido, y sobre eso existe también una palabra que se llama corrupción y una palabra que se llama impunidad. O sea, se hacen una serie de obras que nadie verifica cómo se realizaron, se pueden malos materiales, y ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Ahora, ¿qué hay que hacer cuando llueve? Pues ya viendo este panorama, que no tenemos una educación de prevención, que deberíamos de tener una educación de prevención en caso de las lluvias, pues bueno, buscar lugares lo más posible donde uno se pueda salvar, ¿no? Que no se lo lleve la corriente, y ya cuando llega el agua hacia las casas, pues hacer todo lo posible porque no entre, poner costales, en fin, no sé, hay muchas cosas que habría que hacer, pero la cantidad de agua que cae a veces, pues es muy complicado para poderla detener. El caso como estamos viendo en Jilotepec, en Rafael Delgado, en las zonas de Banderilla, en las zonas de la Revolución, todas esas zonas que ha llovido mucho. Entonces, no es solamente señalar el ayuntamiento está haciendo mal las cosas, tiene que ser todo un trabajo colectivo que tenemos que realizar para evitar ese tipo de inundaciones. Desgraciadamente no lo hacemos, ¿no? No lo hacemos. Entonces, año con año, no solamente lo vivimos, sino que se acrecienta el problema. Eso es algo realmente grave, que se va acrecentando el problema de las inundaciones. Y bueno, todo, además, es todo un paquete, es todo un proceso que tiene que ver también con calentamientos, con estas lluvias que caen repentinas, muy extensas, o sea, muy abundantes en una zona. Es como si llegara una tremenda regadera y ahí solamente en esa zona echa todo el agua. Y hasta una media hora, 40, 45 minutos, y con eso es más que suficiente para hacer las inundaciones. En fin, así las cosas en ese momento, y pues, seguirán las lluvias. Porque está la onda tropical número 7, la onda tropical número 8, que si hubiera una estación de radio que se llamara la onda tropical número 7, pues estaría muy bien, ¿no? Con música sabrosa, pero no, es la onda tropical 7 y la onda tropical 8 que están pasando por la parte sur del territorio mexicano y va ocasionando lluvias. Entonces hay que estar preparados al respecto. En fin, ese es todo un paquetote. Y además estamos ante los pocos días que estamos para llegar al día 1 de julio, que vienen las elecciones. Ya veremos qué sucede con las elecciones, ya veremos si realmente las encuestas reflejan lo que han venido reflejando en los meses recientes. Pero hay algo que es preocupante, realmente es algo preocupante, que existe la FEPADE. Ustedes saben qué es la FEPADE, que es esta Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Bueno, se supone que esa fiscalía está pendiente de los malos manejos que se realizan en las elecciones, ¿no?, y que debería de sancionar. Aparece un reportaje esta semana en la revista Proceso, donde que lo hace Patricia Dávila, y entrevista a Héctor Díaz, que es el fiscal electoral, ¿no?, el que está al frente de la FEPADE. Entonces dice, pues sí, vemos todas las irregularidades, pero pues no podemos sancionar porque no tenemos forma de sancionar. O sea, ¿para qué existe entonces? ¿Cuánto cuesta una fiscalía? Imagínese usted cuánto cuesta el salario de Héctor Díaz, todos los que trabajan ahí, para que digan que finalmente no pueden hacer nada. Aquí dice la nota, por ejemplo, ¿no? La FEPADE dice, ya llegó al proceso electoral del 2018 sin instrumentos jurídicos para sancionar delitos como la guerra sucia, las firmas falsas, la violencia política de género, o solo con atribuciones para sancionar tibiamente conductas indebidas de particulares e incluso de sacerdotes que participen en campañas políticas. Por otro lado, la dependencia de la PGR está inmersa en casos que han marcado su actuación, como la trama de la corrupción de Odebrecht, de esa compañía brasileña, así como los casos de los exgobernadores de Chihuahua, César Duarte, de Veracruz, de Javier Duarte, y bueno, también ahora las llamadas por teléfono que se hacen para hablar en contra de López Obrador. Dice, pues todo eso no tenemos ningún elemento jurídico para sancionar. Entonces, ¿para qué existe esa fiscalía? ¿Cuál es su función? Por eso el Bronco puede firmar con usar recursos públicos, tener las firmas falsas, como Margarita Zavala. Margarita Zavala se retira porque ve que no tiene ninguna opción de pelear la candidatura, pero fue aceptada con firmas falsas. El Bronco es aceptado con firmas que se lograron a través del uso de recursos públicos. Pues sí, dicen, sí lo hicimos, así que lo hicimos, y pues no hay forma que lo sancionen, porque la propia fiscalía dice que no hay manera que se sancione. Este punto es muy preocupante, la verdad es preocupante, porque entonces nos demuestra que se puede hacer lo que se quiera en las elecciones en México, pero pues no hay sanciones realmente graves, ¿no?, más que así tibias tarjetas amarillas de que, ay, no le rompas la pierna a tu contrario, ¿no?, no le piques los ojos, no lo descalabres, pues hay una tarjeta amarilla, a la próxima cuídate más. Ese es todo lo que hace la fiscalía. No hay más en el proceso electoral. Entonces sí es de llamar la atención todo este tipo de aparatos que se realizan para proteger las elecciones, y resulta que finalmente pues es un aparato burocrático nada más, que funciona para decir existe la fiscalía, pero que realmente tenga una labor de fondo para buscar justicia electoral, pues todo parece indicar que no, y eso lo dice su propio fiscal Héctor Díaz. Bueno, vamos a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que el Laboratorio para el Análisis de Información Generada a Través de Redes Sociales en Internet es el primero en su especie en la región sur-sureste. La licenciatura en Derecho del Sistema de Enseñanza Abierta Campus Veracruz Boca del Río obtuvo acreditación como programa de calidad. Estudiantes de la Facultad de Biología desarrollaron proyectos para mujeres de cuello polen. La migración vulnera más a las mujeres, esto asegura Carolina Grajales Valdespino, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. El Instituto de Artes Plásticas convoca al primer encuentro de investigación artística. El artista Gerardo Vargas realizó una estancia en Japón. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio V, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. En el pasado debate, que fue el tercero, el último, que se realizó en Mérida, Yucatán, debate para la presidencia de la República. Nos subieron los cuatro candidatos. Hubo una labor muy especial donde participó la Universidad Veracruzana, donde a través de las redes sociales, principalmente el Twitter, se reunieron todas las preguntas y se eligió a través de esas preguntas las adecuadas para los candidatos. Es un trabajo de organización muy interesante. Y eso se debe precisamente a esa labor del laboratorio para el análisis de información generada a través de redes sociales en Internet. La sociedad del siglo XXI se enfrenta al reto de formar a profesionales capaces de recolectar, limpiar, analizar e interpretar la enorme cantidad de información generada en las redes sociales a través de los dispositivos móviles, y por eso el año pasado la Universidad Veracruzana inauguró este laboratorio, el Laboratorio para el Análisis de Información Generada a Través de Redes Sociales en Internet. Para abreviarlo, es el LARCI. Todos los días a nivel mundial se generan más de 3 trillones de megabytes de información por segundo en redes sociales, cantidad que no podrá ser procesada y almacenada. De ahí la relevancia que la Universidad Veracruzana cuente con un laboratorio que ofrece servicios de asesoría y monitoreo en ciencias de datos o Big Data, ciencias de redes, sistemas complejos y ciencia social computacional. Carlos Adolfo Piña García, coordinador general del LARCI, dijo que este espacio es el primer laboratorio en ciencia de datos en la región sur-sureste del país, y entre sus objetivos están el estudio de minería social, comportamiento en línea, análisis de difusión, manipulación de la opinión pública, estudios de opinión en redes sociales y ética de datos que ayuden a consolidar y mejorar el quehacer científico de la universidad. También desarrolla estudios políticos de mercados sociales, estudios sociales, análisis de redes, visualización de datos a gran escala y de audiencia en redes sociales. Son las 20:19. El laboratorio LARCI surgió el año pasado a iniciativa del Centro de Estudios de Opinión y Análisis como un complemento de las encuestas tradicionales, porque no es lo mismo la comunidad que opina en las redes sociales que aquella que no tiene un dispositivo móvil. Son un aspecto complementario de las encuestas tradicionales con la parte digital que ahora los jóvenes, la comunidad académica y estudiantil utilizan. Sí, estamos en otra generación, la generación que está pegada al celular, ¿no? En la mano, ya viven en la mano con un celular. Es parte integrada de ellos. Claudio Castro López, coordinador general del Centro de Estudios de Opinión y Análisis, agregó que lo que buscamos es la creación del laboratorio LARCI para conocer la visión del otro ámbito de opinión que constituyen las redes sociales. Así que deben observarse y estudiarse, lo que implica acercarse a áreas que hasta ahora eran desconocidas para el Centro de Estudios de Opinión y Análisis. Carlos Piña García mencionó que por el momento el equipo de trabajo es pequeño y está integrado por Francisco Ortega, responsable de la administración del sistema del laboratorio LARCI. Se encarga de la seguridad del sistema y de que el almacenamiento sea el correcto, que los servidores y el workstation de estación de trabajo funcionen apropiadamente. Además de Luis Durán, estudiante de la Facultad de Estadística e Informática, que también forma parte del equipo, apoya en la parte del análisis estadístico de la información. Son las 20:21. Carlos Peña García explicó que el Big Data es el manejo masivo de datos y el laboratorio LARCI analiza estos datos provenientes de diversas redes sociales para conocer de qué hablan los usuarios. Actualmente dijo que no puede concebirse un mundo sin las redes sociales. Ahora todos estamos conectados a través de un dispositivo móvil. Todos los días se emiten textos o imágenes, ya sean por Facebook, Twitter o Instagram. El estudio y análisis del Big Data permite conocer las opiniones e ideas de los usuarios, mismas que pueden ser utilizadas por empresas privadas, organizaciones civiles o instituciones de educación, ya sea para la toma de decisiones, promoción de productos o servicios, reducción de costos, publicidad, entre otros. Mire, pongamos un ejemplo. Usted trae su celular en la mano, ¿no? Entonces, digamos que estaba a través del Facebook, el Twitter, compartiendo o hablando de temas, por decir, la selección nacional, ¿no? Habla de la selección nacional. Y entonces, existen redes que detectan que usted está hablando de la selección nacional, o sea, existen ya todos estos sistemas, y entonces le ofrecen camisetas, o sea, le van a aparecer anuncios de camisetas, gorras, matracas, lo que usted quiera para la selección nacional. Pasa esas etapas y vienen, bueno, obviamente junto con ellos las cervezas, todo lo que significa. Todo eso, hay gente muy atenta hay gente atenta para detectar a través de diversos sistemas lo que uno va viendo, lo que uno es lo que ve cotidianamente en su celular. Igual en cuestiones políticas, exactamente funciona igual, en fin, eso es todo lo que realiza. Entonces, si seguimos e investigamos, dice Carlos Piña, si el hashtag Jalapa, podemos saber de qué se habla en la capital del estado y en la comunidad universitaria y cuáles son los temas que más se abordan en las redes sociales. Aunque en el país hay personas y compañías privadas dedicadas a la investigación de ingeniería de datos, son pocos los laboratorios de ciencias de datos a nivel nacional que son respaldados por una institución de educación pública. Son las 20:23. Entonces, el laboratorio LARCI monitorea y analiza las redes sociales, especialmente el Twitter, pero se enfrenta a un obstáculo. Los históricos de los tweets solo se pueden obtener de una semana atrás. Por ello, idearon la manera de desarrollar una tuiteca. O sea, así como una biblioteca, ellos reúnen los tweets y tienen un lugar donde los almacenan, la tuiteca. Y eso, pues, a través de las redes sociales, ¿no? Carlos Piña dijo que desde septiembre del año pasado han empezado a coleccionar tweets para estudios científicos, de publicidad y académicos. Para ello necesitan un repositorio institucional y así surgió la tuiteca. Por el momento, el repositorio solo es utilizado por el laboratorio LARCI, pues aún no tienen la autorización para compartirlo debido a las políticas de seguridad y privacidad de Twitter. Son las 20:24. En los últimos meses, el laboratorio LARCI ha participado en dos proyectos. Uno de ellos es la investigación de accidentes viales en la ciudad de Jalapa y el análisis de conversaciones digitales en redes sociales para el tercer debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral. En relación con el primer caso, es decir, los accidentes viales en Jalapa, Luis Durán, que es estudiante de la Facultad de Estadística e Informática, comentó que participaron en un proyecto vinculado con la investigación de accidentes viales. Encontramos bases de datos de una aseguradora de automóviles de donde se recopilaron datos del periodo 2015-2017. A la información fue aplicado un análisis estadístico para averiguar cuántos accidentes ocurrían en Jalapa, principalmente en las entradas y salidas de la ciudad, y el comportamiento del flujo vehicular. A través del análisis estadístico y observación del mapeo, a través de Twitter, pudimos conocer el comportamiento del flujo vehicular y nos enteramos que una de las zonas más transitadas resultó ser la avenida Antonio Chedraui Caram. Son las 20:25. Ahí va mucha gente hacia el castillo, toda la zona de Actopan, sale mucha gente por ahí. Además, es un cuello de botella eso, ¿eh? Los que vivimos por esa zona luego lo sufrimos, porque para entrar a la Antonio Chedraui Caram, con todo lo que ha avanzado Jalapa como urbe, es realmente una avenida muy pequeña para tanta gente que habitamos por esas zonas, ¿no? Bueno, ese es un caso. El otro caso es el que les comentaba al principio, el que menciona Carlos Piña, que es la participación importante que tuvo el laboratorio LARCI, fue con el INE, Instituto Nacional Electoral, quien convocó al laboratorio para formar parte del grupo de organizaciones que analizaron las conversaciones digitales vertidas en las redes sociales, mismas que fueron tomadas en consideración para la elaboración de preguntas del tercer debate presidencial. Propusieron que analizáramos las etiquetas que ellos generaron para el tercer debate presidencial, ya que teníamos nuestra tuiteca, querían que captáramos los tweets generados del 31 de mayo al 5 de junio. Analizamos cuáles eran las preguntas más relevantes entre los usuarios, así que desarrollamos un módulo realizado por el estudiante de la Facultad de Estadística e Informática para identificar qué tweets tuvieron más likes y retweets durante ese periodo. Por medio de ese programa, Carlos Piña García dijo que conocieron las preguntas que más gustaron a las personas y que no fueran de cuentas de influencers, sino de personas normales. El estudio abarcó la parte estadística, donde se tuitea más, qué tipo de dispositivos móviles se utilizaron, quién recibió más preguntas, cuál fue el hashtag más usado, entre otros aspectos. Eso permitió que un reporte que fue entregado al Instituto Nacional Electoral, quien a su vez proporcionó a los moderadores del debate estas preguntas. Esa fue la función que realizó LARCI, el laboratorio de esos análisis de redes, y fue un aporte muy importante de la Universidad Veracruzana. Son las 20:27. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Eh, antes de ir a la información de Veracruz, Boca del Río, mandamos saludos a todos los amigos que nos escuchan en la región Veracruz, Boca del Río. Estaban hablando sobre la nota del Arce, de los tweets que registraron de la vialidad en Jalapa, que dicen que es la que tiene mayor vialidad, mayor movimiento, la Murillo Karam. Bueno, también Arcosur no se queda atrás, ¿eh? Yo hoy veía, precisamente a través de Twitter, veía como de las lluvias que había, todos los baches que se han hecho en esa zona, que es una zona que se construyó también al trancazo, y ya la bautizaron como Charco Sur. O sea, ya no es Arco Sur, es Charco Sur, así le dicen ahora. Y bien, así las cosas, ¿no? Eso ve uno en el Twitter. Bueno, vamos a la información desde Veracruz, donde la licenciatura en Derecho del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana en la región Veracruz fue reconocida por parte del Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho como programa de calidad. La rectora Sara Ladrón de Guevara subrayó el esfuerzo y compromiso de la comunidad que colaboró para obtener este reconocimiento, a través del cual la Universidad Veracruzana se acerca cada vez más a la meta de tener el 100% de los programas educativos evaluables acreditados. Exhorto a la comunidad de Derecho del Sistema de Enseñanza Abierta a seguir este camino, mantener el paso y seguir ofreciendo a sus alumnos una formación profesional y humana de calidad, dijo la rectora, que informó que en la región Veracruz el 96.34% de los programas educativos están acreditados. En tanto, el vicerrector Alfonso Pérez Morales afirmó que la calidad de los procesos educativos en la Universidad Veracruzana representa un compromiso constante con la educación. El presidente del Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación, Máximo Carvajal Contreras, celebró este reconocimiento obtenido por el Sistema de Enseñanza Abierta, pues permite demostrar que la enseñanza abierta es de calidad. Miguel Sosa Ruiz, director del Sistema de Enseñanza Abierta, se unió a la felicitación por el esfuerzo y compromiso que impulsa a seguir trabajando en la línea que ha marcado la rectora, que es el de acreditar el 100% los programas educativos de la UV. En tanto, la Coordinación Regional del Sistema de Enseñanza Abierta, la coordinadora, que es María Esther Carmona Guzmán, destacó el orgullo por pertenecer a la Universidad Veracruzana, estandarte de la educación pública con calidad en Veracruz. Son las 20:30. En nuestra efeméride del día vamos a recordar a un personaje importante, George Orwell, cuyo nombre verdadero era Eric Arthur Blair. Nació en Motihari, Raj, británico, el 25 de junio de 1903, y falleció en Londres, en Reino Unido, 21 de enero de 1950. Lo recordamos porque un día como hoy nació, 25 de junio de 1903, estaría cumpliendo 115 años el gran George Orwell, que fue escritor y periodista británico, que hizo cosas muy interesantes. Y hay dos libros muy particulares que hay que leerlos, ¿no? Uno es Rebelión en la Granja, que es toda una asimilación de lo que pasa con la sociedad, y los animales pues son representantes de muchas acciones humanas. Y 1984, esta novela de 1984, donde surge el Gran Hermano, es decir, este que vigila a través de lentes o cámaras o grandes ojos lo que hace la sociedad, o sea, la tiene completamente vigilada. Pues es como, ya veía lo que venía hacia el futuro George Orwell. Entonces lo refleja en esa novela que se llama 1984. Justo de esta novela, un joven español retoma lo que significan 10 afirmaciones de George Orwell que se cumplen en estos tiempos, ¿no? A partir de la novela 1984. Lo vamos a escuchar, nomás que hay algo muy particular con los españoles, regularmente con las palabras en inglés, las pronuncian tal como dicen, ¿no? Entonces, tal como están escritas. Entonces, ahí por ahí escucharemos que dice George Orwell, pero este es George Orwell, obviamente. Entonces, lo escuchamos, estas 10 afirmaciones de George Orwell que se cumplen en estos días. Afirmaciones de George Orwell que se están cumpliendo hoy en día. George Orwell es considerado uno de los grandes críticos sociales de la era moderna. Algunas de sus citas, con más de medio siglo de antigüedad, muestran una profunda comprensión del futuro, que solo una mente iluminada como la suya podía llegar a tener. 1. En nuestra época no existe la posibilidad de mantenerse fuera de la política. Todos los asuntos son asuntos políticos y la política, en sí misma, es una masa formada de mentiras, evasiones, locura, odio y esquizofrenia. Muchas personas actualmente tienen la voluntad de enterrar la cabeza en la arena cuando se trata de asuntos políticos, pero por mucho que se esfuercen, jamás conseguirán aislarse de la realidad. Aunque alguien consiga evitar la política, en algún momento los efectos de las decisiones políticas que ha tratado de evitar llamarán a su puerta y le afectarán plenamente. 2. Toda la propaganda de guerra, todos los gritos, las mentiras y el odio provienen, invariablemente, de gente que no está luchando. Lo podemos ver cada día en las noticias, donde constantemente aparecen líderes políticos, expertos analistas o tertulianos opinadores, clamando por la necesidad de hacer fluir la sangre por las calles de alguna ciudad o región de nombre impronunciable. Siempre en forma de bombardeos selectivos y humanitarios, en forma de lucha legítima contra tiranos o terroristas en nombre de la democracia, la paz, la seguridad o la ley internacional o en defensa de las patrias, las creencias o las ideologías más variopintas. Y a medida que caen las bombas y vuelan las balas, ellos siguen embutidos en sus cómodos trajes, hablando tranquilamente ante las cámaras, lejos del campo de batalla que ellos mismos han generado. Ellos nunca luchan en sus guerras. 3. La guerra contra un país extranjero solo ocurre cuando las clases adineradas piensan que van a beneficiarse de ella. Esta es una idea difícil de aceptar para mucha gente. Pero solo hace falta ver quién se benefició de las recientes guerras libradas por los Estados Unidos para comprender que esta es la auténtica realidad que se esconde detrás de la mayoría de conflictos actuales. 4. El propio concepto de verdad objetiva está desapareciendo de nuestro mundo. Las mentiras pasarán a la historia. Podemos verlo constantemente en libros de historia de todo el mundo. Por ejemplo, hay un libro de historia iraquí que narra la gloriosa victoria de Saddam Hussein sobre los Estados Unidos en 1991. Existen, a su vez, múltiples libros de historia, de naciones diferentes, que afirman que alguno de sus ciudadanos fue el primero en volar o en realizar un mismo invento. La historia siempre es escrita por el vencedor o por el que tiene el poder. Y a este nunca se le pregunta si está diciendo la verdad. 5. En una época de engaño, decir la verdad es un acto revolucionario. Cada vez está más claro, las revoluciones del futuro no se librarán con balas y explosivos, sino con pequeños fragmentos de datos que viajen por las redes de todo el mundo destruyendo las falsas narraciones con las que los gobiernos engañan a sus ciudadanos. Ahí están los ejemplos, aunque discutidos, de Assange, Manning o Snowden. 6. El periodismo consiste en decir cosas que alguien no quiere que digas. Todo lo demás son relaciones públicas. No nos equivoquemos al respecto. Si un artículo no enoja a alguien, no es auténtico periodismo. La mayor parte de lo que actualmente es considerado una noticia es poco más que un anuncio oficial de un producto, un servicio o una creencia. Es decir, pura propaganda al servicio de algún interés. El auténtico periodismo consiste en desvelar la verdad. Y la verdad siempre molesta a alguien. 7. En la vida real es siempre el yunque el que rompe el martillo. En todos los conflictos, tal y como podemos ver actualmente por todo el mundo, el bando vencedor no es el que puede infligir un mayor daño, sino el que es capaz de soportar mayores daños. El que resiste, es el que acaba imponiéndose en última instancia. La historia está repleta de situaciones en las que poderosas fuerzas militares ganaron las batallas pero perdieron la guerra. ¿Os suena Vietnam? 8. El nacionalista no solo no desaprueba las atrocidades cometidas por su propio bando, sino que además tiene una notable capacidad para ni siquiera oír hablar de ellas. Que se lo digan a los ciudadanos norteamericanos. Lanzarán el grito al cielo si les hablan de las Torres Gemelas. Pero ni tan solo han oído hablar de Adita, Panghuay, el distrito de Maiwando de Mamudilla. En todos estos incidentes, los que cometieron las atrocidades y los actos de brutalidad llevaban una bandera norteamericana en su hombro. Y así con todos los países. 9. Las amenazas a la libertad de expresión, de escritura y de acción, aunque a menudo parecen triviales cuando las vemos aisladamente, son acumulativas en su efecto y siempre conducen a una falta de respeto generalizado hacia los derechos del ciudadano. Todos los días aparece una nueva forma de censura o un nuevo método de forzar a la gente a que se autocensure y la gente no reacciona ante ello, ya que cada vez que aparece un nuevo método de represión, solo se aplica a una pequeña minoría. Cuando las personas se percatan de que su libertad de expresión y su capacidad para disentir ha sido completamente restringida, ya es demasiado tarde. Y eso nos lleva a la cita más inquietante de Orwell. 10. Si quieres ver una imagen del futuro, imagina una bota aplastando un rostro humano para siempre. Una vez que las personas son adoctrinadas con creencias nacionalistas y una vez que se ha creado la infraestructura necesaria para protegerlos de algún tipo de enemigo constantemente cambiante en nombre y forma, ya no hay ninguna posibilidad de que las personas recuperen la libertad. En el momento en que todas estas piezas están en su lugar, se pierde toda oportunidad de recuperar la libertad y no solo eso, sino que se evapora la voluntad de las personas de alcanzar dicha libertad. Llegados a este punto, las personas verdaderamente aman al Gran Hermano. ¿No es lo que está sucediendo actualmente con gran parte de la población de todos los países? Pues sí, recordamos a George Orwell, su novela 1984, y todo ese aspecto totalitario, ¿no? Es un aspecto totalitario que plantea en esa novela, y que bueno, este joven español nos recuerda algunos datos que en esos tiempos nos toca vivir, algo muy parecido a lo que marca George Orwell en su novela 1984. Bueno, son las 20:38. Un grupo de 12 estudiantes de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana desarrolló proyectos innovadores para mujeres de las comunidades de Atecachi y Tlalchi, del municipio de Ixhuacán de los Reyes, que está justo en la Casa V de Coyopolan, no están cerca de la Casa V de Coyopolan, como parte de la experiencia educativa Biotecnología Alimentaria a cargo del académico Armando Lozada García. Los productos fueron mostrados durante el segundo foro y cata de productos de la tradición a la innovación, así se llamó, efectuado en el auditorio de la Facultad de Biología, espacio en que los jóvenes explicaron el proceso de elaboración de cada producto y sus valores nutrimentales. Armando Lozada señaló que uno de los objetivos fue desarrollar un alimento nutricional e innovador, retomando recursos genéticos locales con una biotecnología apropiada y apropiable por las comunidades rurales aledañas a la Casa V Coyopolan, donde trabajaron con señoras que cultivan y producen zarzamoras. Tal materia prima se incorporó en varios productos, tales como salsas elaboradas con chile tabaquero, los tradicionales tamales de choco y una salsa con zarzamora deshidratada, cosas muy ricas. El profesor agradeció a la Dirección General de Vinculación, particularmente al Departamento de Vinculación Comunitaria, por brindar a través de las Casas V espacios muy importantes para estudiantes y académicos que facilitan la realización de prácticas escolares y experiencias educativas que benefician a las comunidades, apoyando a diversificar los productos con los que se cuenta. Son las 20:40. Mundo Universitario. La migración hacia países más industrializados en busca de mejores oportunidades laborales ya no es garantía de desarrollo personal o familiar. Además, la mala calidad de los empleos vulnera más a las mujeres. Eso lo dice Carolina Grajales Valdespino de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Ahorita hemos visto cosas realmente dramáticas con esta tolerancia cero de Donald Trump, donde empezaron a separar, ¿no?, a los papás que estaban ilegales de sus hijos y que fueron llevados a jaulas a los niños. Bueno, es realmente una cosa inhumana 100%. Y esa es una parte del problema. Pero el otro problema es también qué pasa con las mujeres, y es algo que es realmente muy, muy complicado. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, en 2015 el número de migrantes en el mundo fue de 214 millones de migrantes. De estos, 49 de cada 100 eran mujeres, es decir, 104.860.000 mujeres dejaron sus lugares de origen, dijo la universitaria Carolina Grajales. Recordemos que es de la UNAM. El especialista comentó que además de las modificaciones a la cultura laboral en nuestro país a partir de la implementación del modelo neoliberal, que es, estamos hablando de 1980 hasta estos momentos, se incrementó la desigualdad y se disminuyó la calidad de los empleos. Y esa situación encuentra su justificación en una tendencia cultural cuya base está en una doctrina económica de finales del siglo XVIII. El mercado es un modelo egoísta y en la casa hay un modelo altruista. De ahí se origina la idea de que las mujeres hacemos trabajo gratuito. Cuando incursionamos al mercado laboral, en donde se hacen actividades remuneradas, muchas veces no son valoradas porque se ven como la extensión de la labor doméstica. Pues qué error, ¿no? Además, a los patrones les conviene decir, pues es una mujer, le pagamos menos. Además, puede hacerlo de casi de gratis, ¿no? Como bien lo dice aquí la investigadora Carolina Grajales, ven a las mujeres como parte de su extensión de labor doméstica, ¿no? Esto ha orillado a varias mujeres a dejar sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades y expectativas de desarrollo en otros países, principalmente en los Estados Unidos, pero el modelo neoliberal también afectó al mercado laboral en la Unión Americana. Ahora compiten blancos con migrantes porque el modelo neoliberal ha sido una fábrica de pobres en el mundo. Nunca como ahora se ve el golpe tan cruento que ha asestado el capital al trabajo, que es eliminar los derechos y las prestaciones, dijo la maestra Grajales. Vamos a escuchar lo que nos comenta. Adam Smith habla que el mercado es un modelo egoísta y en la casa hay un modelo altruista. Desde ahí viene el origen de que las mujeres hagamos el trabajo gratuito. Cuando entramos al ámbito del mercado, que es el trabajo pagado, que es el trabajo externo, muchas veces vemos cómo nuestro trabajo no es valorado porque nos ven como la extensión del trabajo doméstico. Entonces, ojo, mujeres, hagamos lo que nos toca en cada espacio laboral y hagamos lo que nos pagan. Esa fue la maestra Carolina Grajales de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, que finalmente resaltó que no importa la capacitación que tengan las migrantes, pues además de los peligros que encuentran durante su viaje, se enfrentan a un mercado que solo les ofrece opciones como cuidadoras de adultos mayores, servicio de limpieza, cocina o en la pizca, o sea, por ejemplo, la pizca de algodón es lo que les ofrecen de trabajo a las mujeres migrantes que se van de manera particular a los Estados Unidos. Son las 20:44. Para tener en cuenta. El Seminario Permanente de Investigación Artística del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana desarrollará Sentidos Inestables, primer encuentro de investigación artística en el que participarán académicos y estudiantes de esta casa de estudios y de las universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma Metropolitana, la UAM. La sede será el auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo del Instituto Veracruzano de la Cultura. Eso será a partir del miércoles 27 y también el jueves 28 de junio, a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 19 horas, y serán bienvenidos estudiantes y académicos de todas las áreas del conocimiento, así como público en general interesado en el tema, lo cual enriquecerá el diálogo y el debate. Eso lo dijo la coordinadora del Seminario Permanente de Investigación Artística, Natalia Calderón. Este ejercicio académico tiene el propósito de dialogar sobre distintos acercamientos al incipiente campo de la investigación artística y los cruces entre los parámetros académicos y la creación artística. Todo ello bajo la premisa de mantener las preguntas abiertas acerca de su conceptualización e implementación. El Seminario Permanente de Investigación Artística, a través de este primer encuentro, invita al debate entre la esfera artística y la académica sin necesidad de imponer o conciliar una sola respuesta, sin dar espacio a que se desarrolle una discusión productiva entre estos dos campos, sino dar precisamente ese espacio. El eje del trabajo se encuentra en la producción artística de cada participante para cuestionar su implicación desde el ámbito académico local de la ciudad de Jalapa hasta los debates contemporáneos internacionales. Este seminario se desarrolla semanalmente en el Instituto de Artes Plásticas. Los participantes en activo son Diana Fuertes, Francisco Pérez, Iván López R., Jimena Ortiz, Joyce Martínez Medrano y Luis Alberto Sánchez Ortiz Lazo, que ambos estuvieron el día de hoy, al mediodía, estuvieron aquí platicando de este seminario. Porfirio Carrillo, Rafael Rueda, Ruth Solís y Vinicio Reyes. Son las 20:47. De acuerdo con el programa, las actividades iniciarán el 27 de junio a las 16 horas con la bienvenida por parte del director del Instituto de Artes Plásticas, Vinicio Reyes, y después la coordinadora de este seminario, Natalia Calderón, impartirá la conferencia La producción de conocimiento en la práctica artística. ¿A qué nos referimos con investigación artística? El Seminario Permanente de Investigación Artística hasta ahora. Para las 17 horas está programada la mesa número 1, que se llama Construcción de una investigación artística, los bordes y los tránsitos, en las que participarán Adriana Durán, de Nodo Sur, César Cortés Vega, del dossier Encuentros Colaborativos, y Luis Serrano, del Grupo de Investigación Acción Interdisciplinaria en Arte y Entorno de la UNAM. así como el artista Lazo. A las 18:20 horas se desarrollará la mesa 2, Cuerpo y Movimiento, Lenguajes de la Investigación Artística. En ella participarán Natalia Juan Gil, de la Facultad de Danza, y Porfirio Carrillo, a nombre del seminario precisamente. El 28 de junio a las 16 horas se desarrollará la mesa 3, Distintas metodologías en los procesos de investigación artística, que reunirá a Giovanna Castillejo Saucedo y a Nisaí González Machado, de la UAM Xochimilco, Harumi Dávila, Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, así como Ruth Solís, por parte también de este Seminario Permanente de Investigación Artística. A las 17 horas se va a desarrollar la mesa 4, Archivo, Memoria e Imaginario en Proyectos de Investigación Artística, protagonizada por Atsiri Molina Roldán, del Centro de Estudios de Creación y Documentación de las Artes, y Joyce Medrano, por parte del Seminario Permanente de Investigación Artística. Para el cierre, alrededor de las 18:20 horas el jueves, está programada una mesa en la que van a compartir todas las reflexiones. Son las 20:48. La gran música de Tchaikovsky, compositor ruso. Y como hemos venido haciendo en estos días, también venimos platicando de algún personaje de Rusia. Y en esta ocasión, esta noche, hablaremos de Galina Ulanova, de San Petersburgo. Nació el 8 de enero de 1910, falleció en Moscú el 21 de marzo de 1998. Fue una legendaria bailarina rusa, Galina Ulanova, hija de los bailarines y profesores Sergei Ulanov y María Romanova. Una de las figuras más respetadas y queridas del mundo del ballet, por muchos considerada la mejor bailarina del siglo pasado, y para quien Prokofiev escribió 3 ballets: la de Julieta, de Romeo y Julieta, era Julieta, la Julieta por excelencia, y esto inspirado en Prokofiev, para Luis, especialmente para ella. Fue primera bailarina del Teatro Kirov de Leningrado y del Teatro Bolshoi de Moscú, el famosísimo Teatro Bolshoi, el ballet Bolshoi es mundialmente reconocido. Y al retirarse fue profesora durante 35 años, estudió en Petrogrado con Agripina Baganova, y en 1960 se despidió del Teatro Bolshoi, pasando a ser una famosa maestra de danza. Entre sus discípulos se cuentan Yekaterina Maximova y Vladimir Vasiliev. Ella es Galina Ulanova. Son las 20:50. Y cultura. El ilustrador Gerardo Vargas, integrante del Instituto de Artes Plásticas, desarrolló durante un mes una serie de actividades artísticas en Japón. El periodo comprendido del 25 de abril al 25 de mayo, y fueron 3 las actividades que desarrolló: una residencia artística de 12 días en Tsukidekosha, en la ciudad de Ishihara, en Chiba. Como parte de esa, creó una pintura mural, realizó una instalación de juguetes y móviles y presentó la exposición de serigrafía Alter Ego, que a su vez formó parte de Ishihara Art Festival 2018. Enseguida también expuso Insomnio, Metáforas Nocturnas en la Heidai Shokudo Gallery de la Universidad de Tokio, la Universidad de las Artes de Tokio, en el campus Toride Ibaraki. Paralelamente presentó la exposición El Viaje en la Zen no Mori Gallery, espacio independiente ubicado en Ueno, también en Tokio. Todas las presentaciones de la obra artística de Gerardo Vargas fueron notoriamente bien acogidas por el público japonés. De ello da cuenta la concurrencia a las galerías, desde la ceremonia de apertura hasta los días en que cada exposición estuvo disponible. A manera de ejemplo, dijo Gerardo Vargas, citó El Viaje, que se presentó en la Zen no Mori Gallery, lugar en que, al ser independiente, no tiene público indeterminado, sino que va mucha gente. Ese viaje es el segundo que realiza Gerardo Vargas a Japón. La primera ocasión fue en el año 2015. Otro de los logros del artista concierne a la vinculación, pues comentó que está abierta la propuesta para estancias de 3 a 6 meses de alumnos y maestros entre la Universidad Veracruzana y la Aichi Prefectural University de Artes, cuyo director general Satoshi Iwama está pendiente de estos convenios y que se realicen entre la UVI y Japón. De los requisitos está el conocimiento básico del idioma japonés. Otro más es la recepción de propuestas por parte de artistas japoneses para exposiciones en Jalapa, aunque hasta el momento se trata de un acuerdo informal entre ambas instituciones y es una invitación vigente para la comunidad de la Universidad Veracruzana. Bueno, Gerardo Vargas es muy buen diseñador y es de los que los años recientes ha hecho la imagen de la FILU. Son las 20:53. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. Ese es el gran Joe Cocker, que nació en 1944 en Inglaterra y en Estados Unidos hizo gran parte también de su carrera. Falleció en Crawford, Colorado, y fue justo en 1968 cuando grabó esta canción de los Beatles con una pequeña ayuda de mis amigos. Y esa canción se hizo muy famosa por una serie que desparramaba nostalgia y melancolía, Los Años Maravillosos. Si ustedes la vieron por Canal 13, pasaba Los Años Maravillosos. Muy buena serie, por cierto, ¿no? Entonces era el tema, ¿no?, de esta serie, y era interpretado por Joe Cocker, justo Joe Cocker, en esta versión de los Beatles, grabada hace 50 años. Y recuerden, pues estamos escuchando la música que hace 50 años oían nuestros jóvenes, que eran los jóvenes inquietos que hicieron los movimientos estudiantiles. Y hoy hablamos de esta frase que escribieron los estudiantes franceses en Bellas Artes, allá en París. Digo no a la revolución con corbata. Escuchamos un poquito más de Joe Cocker. Se reúne muchas cosas, un coro tipo gospel, la guitarra, está Jimmy Page en la guitarra, es fantástico. Y Joe Cocker, esa versión inigualable, creo que le supera a los Beatles, una pequeña ayuda de mis amigos. Bueno, ya nos vamos, muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria, que pasen muy buena noche. Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.